Estamos transitando este tiempo de Pascua, son estas 7 semanas que dura este festejo de la resurrección de Jesús. Estamos comenzando la 3ª semana, así que estamos en la primera mitad, y por eso el Evangelio una vez más nos invita a mirar a Jesús resucitado que se encuentra con sus discípulos. Escuchábamos el domingo pasado este encuentro en Jerusalén, decíamos esas puertas cerradas que costaba mucho abrir, a pesar de que Jesús resucitado se aparece en medio de ellos, el texto nos decía que 8 días después todavía estaban encerrados. Y decíamos qué difícil es ir abriendo esas puertas, ¿no? Para vivir de otra manera, para vivir como resucitados. El texto que escuchamos hoy sucede todavía un poco más adelante, ya no están en Jerusalén, es del mismo Evangelio según San Juan, capítulo 21. Ya no están en Jerusalén, ahora están en Galilea, en su tierra, ellos eran de Galilea, volvieron al mar de Tiberíades. Y el texto comienza con un tono, diría un poco como desesperanzado, ¿no? Hay un dejo de tristeza en ese texto, en este Pedro, que habiendo recibido ya la misión del Señor, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes, le había dicho Jesús, pareciera que todavía no sabe muy bien qué hacer, qué será esto, qué tengo que hacer. Y en esta incertidumbre, Pedro decide volver a hacer lo que él sabía hacer, que era pescar, como si este encuentro con Jesús haya sido un paréntesis en su vida, pero todavía no haya terminado de transformarla del todo, ¿no? Pedro decide volver a pescar. Y allí están los otros 6, son 7 en total este grupo, que no parecen tener otra idea mejor, ni ninguna iniciativa distinta. Vamos también nosotros, como diciendo, no tenemos nada que hacer, ¿no? ¿Dónde está esa misión que Jesús les había encomendado? Pasa la noche, no pescan nada. Por eso les decía, el texto tiene como cierto desánimo ahí al comienzo, ¿no? ¿Dónde está esa resurrección? ¿Dónde está el entusiasmo? Todo parece salir mal. En la orilla aparece un hombre, no lo reconocen. Muchachos, ¿tienen algo para comer? No, tiren la red a la derecha y encontrarán. Y esas palabras de ese hombre desconocido empiezan a resonar en los corazones de estos hombres. Algo les había pasado con Jesús alguna vez. En algún momento esa pesca infructuosa, gracias a la palabra de Jesús, se había convertido en una pesca abundante. El discípulo amado, ya dijimos que en el Evangelio según San Juan es el modelo de todo discípulo, no necesita nada más, entendió todo, es el Señor, ya está. Se lo dice a Pedro y ahí entonces parece activarse, ¿eh? Este Pedro que estaba tan como desanimado, se tira al agua, llega a la playa, después busca la red, ¿eh? Está activo. Y comienza la tercera parte del texto, ¿no? Uno va viendo como distintas etapas. El tercer momento, la comida en la playa, ese asadito podríamos decir de madrugada, ¿eh? O al principio por lo menos del día. Había unos pescados sobre las brasas, un poco de pan. Traigan lo que ustedes pescaron, dice ese hombre que, dice el texto, nadie se atrevía a preguntarle quién era, pero todos sabían que era el Señor. Y por último, el texto termina con ese diálogo entre Jesús y Pedro, como si Jesús quisiera reivindicarlo a Pedro, ¿no? 3 veces me negaste, 3 veces confesá tu amor, y 3 veces Jesús lo vuelve a confirmar en la misión. Ahora le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Podría haberle dicho tranquilamente, sé pescador de hombres, ¿no? Deja de pescar en el lago, anda. Tu misión es otra, ¿eh? Apacienta mis ovejas. Pensaba en este relato que acabo de resumir o de sistematizar en 4 momentos, 4 etapas, ¿no? Del texto. Un primer momento, como decía, más de desánimo, de desesperanza. Un segundo momento de empezar a despertar la palabra, ¿eh? La palabra empieza a anidar el corazón de estos hombres, empiezan a abrir los ojos. El tercer momento es la comida, el cuarto momento es la misión, la tarea. Y pensaba que esos 4 momentos son los que nosotros sistematizamos también y celebramos cada vez que nos juntamos a celebrar la misa. Nuestra misa tiene esos 4 momentos y casi que podríamos decir que son los momentos de la vida, son los momentos de nuestra fe. También nosotros cuando nos juntamos para celebrar misa, venimos con la vida a cuestas, ¿no? Cada uno viene de su casa, ¿eh? Empieza como esa procesión hacia la iglesia, con su vida, con sus intenciones. Fíjense que la misa comienza nombrando las intenciones, cuántos enfermos se nombran, cuántos difuntos. Hay acciones de gracias, hay pedidos de ayuda. Esa es la vida que traemos, ¿no? Esa vida que que va como muchas veces queriendo creer y no terminando de creer. Por lo menos mi experiencia con la fe es esta, ¿no? Creo y al mismo tiempo quiero creer más. Tengo certeza de que Jesús resucitó y al mismo tiempo mi vida parece desmentir esa certeza, ¿no? A veces me deja, me gana la desesperanza, el desánimo, ¿no? Pensar, ¿no?, la sensación de que a veces las cosas son tan difíciles y los problemas son tan grandes. Es decir, esta ambigüedad con la que caminamos, así venimos, así llegamos. Y así nos encuentra la misa, cada uno con su historia, con su vida. Y comienza el segundo momento de la misa, que es la palabra, es el momento que estamos ahora. En primer lugar, por supuesto, la palabra de Dios que hemos escuchado. Después este comentario intenta poder acercar la palabra de Dios a nuestra propia experiencia. En el Evangelio es este discípulo amado que dice, es el Señor. Es esta palabra de ese desconocido que dice, tiren la red a la derecha y encontrarán. Esa palabra que nos empieza a resultar conocida y que acerca, nos invita a abrir los ojos. Quiero decir, Jesús ya resucitó. A veces vivimos como si todavía no hubiera resucitado. Jesús ya resucitó. Somos nosotros los que no nos damos cuenta. Somos nosotros los que andamos a veces con los ojos medio turbios. Él ya está. Somos nosotros los que a veces no lo reconocemos. La palabra intenta abrirnos los ojos. Mira, está ahí, está en medio nuestro. Los invito a que hagan esta experiencia cuando estén envueltos en esos momentos, ¿no?, de desánimo. Pensar, Jesús está al lado mío, Jesús está resucitado, Jesús me ama. Jesús ama a este que está acá también. En los momentos difíciles, poder tomar conciencia de que esa resurrección ya sucedió. No es que se te van a ir los problemas, pero qué distinto que es enfrentar la vida solos por nuestra cuenta, que con el recuerdo, con la certeza, con la fe de que el resucitado está en medio nuestro. Es decir, la historia está resuelta, pero nosotros vivimos muchas veces como si no. La palabra entonces intenta esto, abrirnos los ojos. Y comienza el tercer momento de la misa, que es el que vamos a vivir ahora. La comida, la mesa compartida. Jesús le dice a los hombres, vengan a comer. Y es lo que nos dice a nosotros cada vez que venimos a misa. Tal vez perdemos de vista que la misa es una comida, pero eso que llamamos altar es una mesa. Y tal vez hasta tendríamos que ponerlo ahí en el medio y sentarnos alrededor si pudiéramos, ¿no? Es la mesa de Jesús, es la mesa de la última cena. Es la mesa de la comida con el resucitado. ¿Y cuál es el gesto que hacemos en esa mesa? Tomamos un pan, como hizo Jesús en la última cena, lo cortamos en pedacitos y cada uno recibe un poquito de ese pan. También es un gesto que pasa desapercibido, porque el pan ya está cortado, en pedacitos son las hostias, que además no parecen cortadas, parecen que ya estuvieran redonditas, tan perfectitas, y ya vienen cortadas de antemano y son tan finitas que uno dice esto, más que pan parece, no sé, pero es pan, sin levadura, pero es pan. Pero el gesto es este, esto es lo que hacemos cada vez que nos reunimos. Tomamos un pan, es Jesús, Jesús dice este pan soy yo, es mi cuerpo que se entrega por ustedes, y lo partimos. Y cada uno recibe un pedacito de ese pan. Y el que se guarda en el sagrario es un pedacito de ese pan. La hostia que vemos en el sagrario, que la vemos tan bien, tan redondita y perfecta, en realidad es un pedazo de pan. Tendríamos que ponerla partida algún día, ¿no? Y después tendría miles de personas que me dicen, padre, la hostia está rota. Sí, claro, la rompimos en la última misa. Sí, es un pedazo de pan. Es Jesús, es Jesús. Pero en ese pan que se partió y se entregó, porque ese es el gesto que hacemos en cada misa. Comemos todos del mismo pan. Podríamos beber todos de la misma copa también. Lo hemos hecho el Jueves Santo. Por una cuestión práctica no lo hacemos más seguido. Lo que vivimos es lo que celebramos. Y lo que celebramos es lo que queremos vivir. Esta invitación de Jesús, vengan a comer, es porque nos invita a vivir así. Nadie se sienta a comer con el enemigo, ni con el adversario, ni con el desconocido. Te sentás a compartir la mesa con los amigos, con los hermanos, con los que querés hacer fiesta. El signo de cada misa es cómo queremos vivir. Queremos vivir compartiendo. Y termina la misa, después de esa comida, con el envío. Este que en el caso del Evangelio se dice con esas palabras, apacienta mis ovejas. En la misa se dice, podemos ir en paz. Pero podemos ir en paz a anunciar la buena noticia. Fíjense, la palabra apacentar significa llevar a las ovejas a los mejores pastos. Llevarlas a comer. Entonces, apacienta mis ovejas, le está diciendo Jesús a Pedro, invita a otros a esta mesa, Anda a buscar a otros para que también se sienten a la misma mesa. Porque ser cristianos es compartir la comida, que es el mismo Jesús. Y también nosotros entonces estamos invitados a esa misma misión. Ir a buscar a otros para que se sienten a esta mesa. Para que podamos vivir como celebramos, compartiendo. Tanto nos duele las divisiones, las discordias, los enojos, las peleas, las grietas famosas. No nos duelen tanto, justamente, cada misa que celebramos es la antigrieta, si quieren. Es animarnos a compartir. Lo celebramos y lo queremos vivir. Pidámosle a Dios que nos ayude a ir despertando a esta nueva manera de vivir. Eso es vivir como resucitados. Aunque nos cueste un montón, aunque nos lleve toda la vida, renovamos hoy nuestra fe en este Jesús que nos invita a comer y nos envía a invitar a otros a la misma mesa.